Isaac, abierto los martes en antena. Buenas tardes a todos, a todas. Un año más aquí desde los estudios de Radio Universitaria de León, haciendo nuestro programa. ¿Qué número haremos de programa ya? Llevamos ya unos cuantos, ¿no? Pues 20, 30 programas. Por ahí. Por lo menos. Otro programa más de Musaca Abierto. Un poquito más tarde de lo previsto, de lo normal. Hemos empezado el año en febrero, como veis. Pero bueno, cargadas de proyectos y de novedades para nuestro programa. Hoy os vamos a presentar a las personas que comparten mesa con nosotras. Están Fernando. Hola, buenas tardes. Luis Carlos. Buenas tardes. Ernesto. Hola, buenas. Estefanía. Hola, buenas tardes. Y bueno, Nadia, mi compañera. Hola. Y yo, Belén. Y bueno, queremos un poquito hacer un programa, estábamos hablando hace unos minutos, un programa un poco piloto, un poco para empezar, para comenzar esta nueva etapa de pruebas, por así decirlo. Como sabéis, tanto Nadia como Fernando como Luis Carlos han sido colaboradores habituales en nuestro programa durante el año pasado, pero tenemos dos personas nuevas que son Estefanía y son Ernesto. Además, en los controles está Manuel Ángel. Manuel Ángel y Nilo. Y Nilo. Y bueno, pues estamos, como os digo, intentando pues hacer nuevas secciones, hacer un programa un poquito más dinámico, sin perder de ningún momento de vista pues los temas de las tertulias y los temas de los debates que siempre nos propone nuestro compañero Luis Carlos. En fin, dejo de hablar un poquito y os paso la palabra. ¿Qué pensáis? ¿Cómo ha ido los programas anteriores, Luis Carlos? ¿Qué cosas se pueden cambiar? ¿Qué cosas se pueden mantener? No sé, yo he oído opiniones a algunos amigos que nos han escuchado y decían que era muy elitista. Yo creo que no, que para universitarios y profesores y visitantes de la MUSAC es un programa normal. Otros decían que no lo entendían. Hablamos el año pasado sobre las revoluciones juveniles, sobre todo ocurridas entre el año 66 al 73 o así. Uh-huh. Y los programas salieron bastante bien, hablamos claro, no tengo más que decir. Sí, tratamos un montón de revoluciones. Bueno, pasamos que sí por París, ¿no? Por mayo del 68, también tratamos esa revolución en México, luego China, ¿no? Che Guevara. Tuvimos tiempo para hablar de los premios literarios, pero aquel día nos quedamos mano a mano Jaime y yo, que Jaime no ha venido porque no lo hemos localizado. Y quedamos hablando de Juan Goytisol, media hora ahí. Sí, pero un poco la propuesta siempre giraría en torno, ¿no? Iba girando en torno a esas revoluciones o a esos movimientos, como te decías, que habían cambiado cosas, ¿no? En nuestra sociedad. Era un poco sí, lo que cambiaron muchas cosas, ¿eh? Sí. Pero al final nos lo han vendido a medias, no lo han machacado. Al final todo el mundo se pone en vaqueros, hasta las señoras de 70 años, chupa y pantalón vaquero. Y eso nos viene de que lo llevaban los hippies de Frisco, como decía Zappa, de San Francisco, que había 1 millón de ellos en esa ciudad. Uh-huh. Y era la más organizada, con bandas como la Jefferson Airplane, Gratitude Deed, etc. Y se podía haber hecho una revolución juvenil, cambiar el mundo, no sé. De eso tratamos. Además que siempre lo acompañábamos con buena música, ¿no? Sí. Con, no sé, ¿tú controlas más de esos grupos? Lionel Skinner y Jefferson Airplane, sí. Sí, sí. Fran Zappa. Fran Zappa era el que decía eso de ¿dónde vas, chorra florido? Me voy a Frisco a unirme a una banda psicodélica. ¿Dónde vas, chorra florido? Me voy al psiquiatra que me convierta en un amasijo de nervios. Sí, bueno, fue una buena experiencia. Sí, lo ha sido. A ver, este año ya tenemos nuevos planes, ¿no? Posiblemente, Nadia, Belén, yo creo que deberíamos de buscar una mayor asequibilidad en el programa. Acaba de decir Luis Carlos que a lo mejor el nivel estaba un poquito elevado. esto no es óbice para que nosotros podamos hacerlo un poco más llevadero, más sencillo, más habitual. Uh-huh, es cierto. Hay, de hecho, pues eso, una serie de personas que no sé yo si se atreverán a ponerse frente a este micro así como tan grande, ¿no? Este especie de monstruo azul que tenemos frente a nuestra boca, ¿no? Y que nos da a veces, sí, ¿no? Como miedo, ¿no? Hay mucha gente, sí, que está, como les veo, con ganas de participar en este programa, pero como digo, ¿no? Puede ser un micro y además nos tiemblan las manos algunos, ¿no? Estando encima de esta mesa, pero bueno, no hay que verlo tanto como un monstruo, sino casi como antes decía, monstruo azul, no sé, igual podría venir a nuestra memoria el monstruo de las galletas azul, que al final le tenías mucho cariño y no era tan monstruoso, ¿no? Ay. Es decir, si conseguimos que, no sé, bueno, convertir, como dices tú, este programa en algo, como dices, más habitual, algo en el que podamos estar más relajados, pues bueno, si conseguimos la participación de más gente, pues estaría genial. Estaría muy bien. Recordando un poco a Carlos, que si se anima, a ver, tenemos que intentarlo, ¿no? Intentarlo traer hasta aquí. Carlos sí que había propuesto un tema, ¿no? Bueno, sobre el que irá trabajando y supongo que presentará algún día sobre esta mesa. Y él decía, lo primero que tenemos que hacer es preguntar a los oyentes, claro, ¿no? ¿Qué tipo de programa tenemos que hacer? ¿Quieren hacer? Les gustaría escuchar. ¿Qué tipo de programa claro, les gustaría escuchar? Les gustaría, y les gustaría participar. Sí, porque hasta el momento hemos trabajado de fuera adentro, vamos a decir. Entonces, posiblemente debiéramos de recabar la opinión de los escuchantes, que son los que, en definitiva, son los destinatarios de nuestro programa. Sí, que nosotros siempre tenemos en mente que son estudiantes, pero también he visto que hay gente que no es estudiante y escucha también radio universitaria, ¿no? Efectivamente. Llegados a este punto, vamos a dar el teléfono, ¿no? Por si alguien quiere llamarnos y participar en alguna propuesta. 987-291588. También nos podéis mandar un SMS al 695-733649. Y, por supuesto, cualquier mail electrónico a deac@musac.es. ¿Qué os parece si empezamos a escuchar alguna canción de estas propuestas por nuestras nuevas compañeras de mesa? Estefanía, ¿has elegido una canción? Amor de hombre, de Mocedades. ¿Por qué? Porque me encanta esa canción. ¿Te recuerda algo? La verdad, por la televisión. Bueno, antes la entonábamos aquí en la mesa, ¿no? Ay. Amor de hombre, estás haciendo de sobre. Es una canción mítica, ¿no? A mí me encantará volverla a escuchar. Sí, difícil de escuchar. O sea, empezar de principio hasta el final, pero me la grabáis, ¿sí? Te la grabo. Cuando podáis. Sí. Hasta que me la aprenda. ¿Entra esa canción? Ay, amor de hombre, estás haciéndome llorar una vez más. Que se enredan mis dedos, me abrazan su brisa, me llena de miedo. Ay, amor de hombre, estás llegando y ya te vas una vez más. Puedo cantar que me obliga a perder o a ganar, que se mete en mi sueño un gigante pequeño de besos extraños. Thank you. empezar en la universidad y nuevas exposiciones en el MUSAC, hemos decidido hablar de la educación. No sé de qué manera ni de cuánta gente, pero al final se nos ha ido la cosa hacia Rousseau, el autor del Emilio o la educación, y de ahí saltan más cosas. Sí, por ejemplo, pues este pequeño texto que hemos cogido en un archipiélago, en el número 38, La educación a debate, y comienza así. Desde que la escuela se configura como aparato civilizatorio del mundo moderno, desde que la escuela se constituye en privilegio instrumento de socialización en la era del capitalismo, el conocimiento que alberga y distribuye ha sido una y otra vez sometido al escrutinio de la mirada crítica. Porque, como venía a afirmar en 1874 uno de los grandes maestros de la metodología de la sospecha, el canon cultural uniforme patrocinado por el sistema educativo consistiría en que el hombre comenzará su educación aprendiendo lo que es la cultura, no aprenderá lo que es la vida, y con mayor razón ignorará la experiencia de la vida, como si el vivir mismo no fuese un oficio que es preciso reaprender sin cesar, que es preciso ejercer sin descanso, si no queremos fabricar tontos y charlatanes. Se habla mucho de esto, ¿no? Este era Nietzsche. Sí. Ah, era Nietzsche. Sí, era de Nietzsche, la utilidad, sí, y de los inconvenientes de los estudios históricos para la vida. 1874, en consideraciones intempestivas. Una la escuela no de, educa para la vida. Una mezcla de poeta-filósofo que no tiene desperdicio. Que vivió 50 años y publicó un buen montón de libros, casi todos geniales, poéticos y de una lucidez enorme. Y al final acabó en el psiquiátrico. ¿Y que estaba loco? A los 50 años, sí, a los 50 años murió, en el siglo XX ya, en 1900. Pero es uno de esos personajes o poetas o lo que sea que no tiene desperdicio. No echa nada de paja ni de ganga, se saca en bruto todo lo que es el hombre. Ya que vamos a hablar de Jean-Jacques Rousseau, yo quisiera dar una breve pincelada de su vida. Os voy a leer una biografía cortita, pero bastante completa. Jean-Jacques Rousseau, Ginebra, Suiza, 1712, Hermenonville, Francia, 1778. Filósofo suizo, huérfano de madre desde temprana edad, Jean-Jacques Rousseau fue criado por su tía materna y por su padre, un modesto relojero. Sin apenas haber recibido educación, trabajó como aprendiz con un notario y con un grabador, quien lo sometió a un trato tan brutal que acabó por abandonar Ginebra en 1728. En Del contrato social, 1762, Rousseau intenta articular la integración de los individuos en la comunidad. Las exigencias de libertad del ciudadano han de verse garantizadas a través de un contrato social ideal que estipule la entrega total de cada asociado a la comunidad, de forma que su extrema dependencia respecto de la ciudad lo libere de aquella que tiene respecto de otros ciudadanos y de su egoísmo particular. La voluntad general señala el acuerdo de las distintas voluntades particulares, por lo que en ellas se expresa la racionalidad que les es común, de modo que aquella dependencia se convierte en la auténtica realización de la libertad del individuo en cuanto sea racional. Finalmente, Emilio o de la educación, 1762, es una novela pedagógica, cuya parte religiosa le valió la condena inmediata por parte de las autoridades parisinas y su ida a Neuchâtel, donde surgieron de nuevo conflictos con las autoridades locales, de modo que en 1766 aceptó la invitación de David Hume para refugiarse en Inglaterra, aunque al año siguiente regresó al continente convencido de que Hume tan solo pretendía difamarlo. A partir de entonces, Rousseau cambió sin cesar de residencia, acosado por una manía persecutoria que lo llevó finalmente de regreso a París en 1770, donde transcurrieron los últimos años de su vida en los que redactó sus escritos autobiográficos. Son las enseñanzas del paseante solitario y las confesiones. Hablando de educación, o sea, el Emilio, leo aquí en este libro de filosofía, es la historia de un niño educado precisamente para el fin. A ver, joder. La educación tradicional oprime y destruye con una superestructura artificial la naturaleza primitiva. O sea que Rousseau lo que está diciendo es que el hombre por naturaleza es bueno, ¿no, sí, Luis Carlos? Sí, sí. Y que la cultura es un poco, la cultura que se le impone, la educación que se le impone, es la que le malea de alguna forma, ¿o cómo lo lees tú? Bueno, es un mundo de buenos, o aspira a ser un mundo de buenos. Uh-huh. Donde hay guerras, y esto yo no sé si le da un poco misógino, pero que no hubiera guerras y que mandaran las mujeres. No sé si él no lo decía, que tienen más afinidad con las cosas, ¿no? Uh-huh. Y luego en las conquistas de España en el nuevo siglo fueron muy fáciles porque ellos eran hombres creídos, hombres de, que solo creían en la bondad humana. Y así se conquistó México, se conquistó Perú, y luego como había sacrificios humanos que eran aceptados por los propios sacrificados, entonces valía todo, y se los integró de mala manera, se los hizo esclavos, se quedaron los caciques, todo esto. Este Rousseau es uno de los antecedentes de la Revolución Francesa, con Montesquieu y Voltaire, pero son distintos. Sí, pero ya más concretamente al tema de la educación, que es el que a ti te quería, el que tú querías tratar, sí que tiene mucho que ver, o sea, su concepción de ese poder de opresión que tiene la cultura, la educación en este caso, ¿no? Cuando él habla de la educación tradicional que oprime y destruye con una superestructura artificial, la naturaleza primitiva, etcétera, etcétera. Todo esto luego como que se retoma otra vez y lo hemos estado hablando hace unos minutos con todo el movimiento de la escuela moderna, con la institución libre de enseñanza, con todas estas nuevas corrientes educativas ya en finales del siglo XIX, ¿no? Beben de Rousseau y de esa época. Rousseau está entre la Ilustración y además y el Romanticismo, porque tiene un punto de romanticismo, ¿no? En esa naturaleza pura del hombre, ¿no? Un poco así, ¿lo entendéis así? No sé, a mí me cuesta. Yo Rousseau desde Cou, o sí. No, lo digo por, no sé. Por no, porque no sacamos tenía algo en claro, el Emilio. No teníamos abiertos los micrófonos estos meses de atrás y este programa viene así un poco de sorpresa y mal preparado, pero no se acuerda de cosas. Bueno. Como se puede decir que las improvisaciones en el jazz son mejores que lo escrito a veces. Yo que sé, una improvisación de Mike Davis del año 57 suena mejor que la original, porque y hace lo que quiere él. Y a veces las improvisaciones son buenas, no todo racionalizado, todo cubierto, ningún espacio. Eso está bien, un poco de improvisación. Pero ahora te montas en un coche y quieres que vayas a alguna parte. Es verdad. Podemos hablar también de la educación moderna en contraposición a esta educación de Jean-Jacques Rousseau. Y bueno, la educación moderna, todos hemos visto reportajes por televisión de cómo los jóvenes hoy día tienen una especie de huida hacia adelante en las aulas, de cómo la parte educativa que afecta a Jean-Jacques Rousseau en este caso, pues queda invalidada por los medios que se emplean interiormente para hacerles frente. No sé, es un poco complicado, pero me parece que me he explicado. Luis Carlos. Sí, bien, me parece bien. Bueno, que no estamos todos, ¿no? De los que veníamos el año pasado. Uno no va a venir, que se llama Rubén, y otros es que no los hemos avisado. No, a Méndez sí, Méndez, el trovador del tiempo nos va a leer unas poesías. Sí, ese sí viene. No, pero digo a María Jesús. Falta María Jesús y falta Jaime. Profesor de literatura. Y falta Jaime, sí, que hablamos él y yo sobre los premios literarios, lo que quisimos. Claro, y entonces está castigado este año. Quedamos hartos. No, grabaciones que yo no he oído porque no las he querido conseguir, dice que hay unos programas interesantes. No, hombre, lo que pasa es que ha sido un tira y afloja entre los dos. Entonces necesitamos más voces, necesitamos gente que ofrezca unos puntos de vista diferentes como los que estamos ofreciendo esta tarde. Bueno, él siempre se ha pasado media vida entre libros, o sea que sabía, por ejemplo, el de Fraser, La rama dorada, que existía y lo había tenido en su librería, pero no lo había leído, dijo. Pero bueno, yo creo que sobre cosas así como Rousseau, las cuestiones así como más principales que plantea de si el hombre es bueno por naturaleza o no lo es. No sé, ¿vosotros qué opináis? ¿Que somos buenos por naturaleza y que luego, vamos, nada más nacer que somos buenos y luego nos volvemos malos? La sociedad es la que nos va cambiando un poquito. O que ya hay algo en nosotros de maldad, ¿no? De maldad. Yeah. Hombre, yo opino que el hombre es bueno por naturaleza, lo que pasa es que a lo largo de su vida no cabe duda de que van apareciendo diversas circunstancias que van propiciando un cambio. un cambio que puede ser para bien o puede ser para mal. Uh-huh. Y no solamente sí. A lo largo de la vida de una persona, sino que nosotros estamos dentro de una civilización, por así decirlo. Entonces cada siglo nos moldea dentro de unos lugares que se te quedan. Tú cuando naces ya no solamente es tu vida, sino lo que se supone, ¿no? El lugar que tienes que tomar supuestamente por ser lo que seas, ¿no? Por uh-huh. la clase, por el sexo, por lo que fuera, parece que tienes que adoptar ciertos roles o ciertas maneras. No sé, que creo que uh-huh. es tampoco... Ciertas medidas, ¿no? Sí, que tampoco depende de tu vida, de lo que te ocurra, sino también del lugar que ocupas en un sistema mucho más Hombre, grande. Es evidente, uh-huh. Belén, no es lo mismo claro. haber nacido en Haití, con todo lo que eso supone, que todos sabemos recientemente, que nacer en Inglaterra, en España, uh-huh. en Francia... Claro. Uh-huh. Son situaciones completamente diferentes. Claro, y seguramente que el concepto de lo bueno y de lo malo también varía, ¿no? También varía. Seguramente que en Haití lo que conciben como bueno o como malo es diferente a lo que nosotros aquí viviendo en León y con la condición que tenemos, pues bueno, imagino que igual que conceptos tan abstractos como lo normal o todas estas cosas que dices, bueno, ¿y eso qué es exactamente, no? Bueno, creo que igual también funciona por ahí un poco. Lo artístico mismamente, estando como estamos en un programa del MUSAC, pues el concepto del arte también seguramente varía de Haití a Inglaterra, a España, a Francia. Uh-huh. Sí. Una cancioncita, decía yo. ¿Nos ponemos yo, que está un poco... una canción? Sí, ¿qué canto vamos, hablando? ¿Qué vamos cantar? Yo qué sé. A ver, ¿qué es esto? Ah, esta la eligió Carlos. Odio la salada de verano y las luces amarillas que alumbran el extra radio. No soporto las tulipas de las lámparas que anidan en las mesitas de noche cada cuarto. Odio las neveras donde nunca hay nada aparte agua del grifo en botellas de Coca-Cola. No soporto la gentuza que tiene perro en invierno y en verano va a la calle porque sobra. Oye. Odio a los violentos que golpean encubiertos por la ley a sus familias y a sus casas. No soporto los mosquitos y las ratas y el olor a sucio del que no se enlava. Odio al que se juega sin escrúpulo ninguno su sueldo en una máquina de bar. No soporto a los que acuden los domingos a la iglesia y luego el lunes son peor que Satanás. No me gustan las cadenas ni los lazos, no me gustan las fronteras ni visados. No me gustan los anzuelos ni las balas, ni la ley sin la justicia en el que manda. ¿Qué le voy a hacer si con razón o sin razón? Aunque tú me des la vuelta, tengo el mismo corazón. ¿Qué le voy a hacer si con razón o sin razón? Y aunque tú me des la vuelta, tengo el mismo corazón. No soporto a los que dicen la letra con sangre entra, con la sangre yo no pienso negociar. Odio a los torturadores, pistoleros y asesinos, les deseo 100 años de soledad. No soporto a los que hablan siempre a gritos por el móvil, nada más aterrizar el avión. Odio a los gallitos de gimnasio, yeah, porque siempre desprecian mi sudor. No me gusta que me obliguen sin brindarme explicaciones de por qué sí o por qué no. No me gusta ni que humillen a los toros, ni la caza con hurón. ¿Qué le voy a hacer si con razón o sin razón? Aunque tú me des la vuelta, tengo el mismo corazón. ¿Qué le voy a hacer si con razón o sin razón? Y aunque tú me des la vuelta, tengo el mismo corazón. Es el volante que a volar a 2.40 le llaman su factor riesgo. Me parecen reprimidos y egoístas porque exponen mi pellejo, tu pellejo. No soporto a los perros de la guerra porque se corren disparando su cañón. Odio a los disoques asesinos, sí, porque siempre me jode la canción. Justo al final. ¿Hola? ¡Hola, Belén! No es Belén. No. Mira a ver si adivina. Reconoces esta voz. ¿Me recuerdas mi voz? Eres Nadia, ¿verdad? ¿Quién? ¿Eres Nadia? ¿No? ¿Quién eres? No lo sabes quién soy. ¿Belén? ¿No? ¡Arreta, Fanny! ¿Sí? ¡Hombre, qué sorpresa, guapa! ¿Qué pasa contigo? ¡Un saludo! Bueno, soy José Méndez, el trovador del tiempo. Vale. Bueno, pues mira, voy a leer un escrito que lo escribí en octubre del año 2000, que lo he encontrado entre mis papeles, y se titula Las Urbes. Las Urbes. ¿Las qué? Las Urbes, las grandes ciudades. Así empieza, mira. Uh-huh. Esas grandes urbes, por donde la gente pulula, vive, trabaja y siente, inmensas colmenas de personas, donde ahogan sus penas, donde derraman sus vidas, donde expresan sus amores, donde mueren. De noche, inmensas galaxias parecen sus luces, grifos, gritos, lloros, lamentos, suspiros y sonrisas, se ahogan en sus máquinas ruidosas, se mueven con urgencia, por trabajar, por descansar, por amar. Nadie conoce a nadie, nadie conversa con extraños, el miedo es dueño de sus calles durante la noche, la anarquía es su guía de día, alimentarse con prisa a mediodía, divertirse es su mayor osadía, cada fin de semana la juerga se desata, hasta bien entrada la madrugada. La metrópoli engulle al individuo, traga la personalidad de cada habitante, en zombies los transforma, clones fabrica, todos iguales, todos perfectos, todos obreros de la maquinaria, de la tecnología, de la ciencia perfecta, de la hipocresía, todos al metro, todos al baile, de la producción, del consumismo, del compra y serás feliz, adquiere esto y en el cielo estarás. ¿Cuándo se darán cuenta? ¿Cuándo se entenderán que viajar bajo tierra, que vivir en colmenas, que trabajar sin parar, que la fiesta dopante roba tiempo, dignidad y sentimiento? ¿No se dan cuenta que nunca alzan la vista para ver el cielo abierto, las estrellas, ni sienten el viento, ni el frío ni el calor, y bajo sus pies hormigón y asfalto, quemando sus plantas de pies planos y arrugados, estresados, formadas impuestas por cada vez más planos, de casas sobrepuestas, cada vez más metidos en vidas monótonas? Yo tengo un coche, yo tengo un piso, yo tengo un ordenador, yo tengo un leré, yo tengo un tralará, y la vida se me va. Es lo que tengo y nada más. ¿Y después qué? Y aquí acabó. Sí, hay más, pero es muy larga. ¡Qué buena! ¡Qué es muy buena! El 23 de octubre de 2000, perdón, hace 10 años. Hace 10 años, Méndez. A la 1 de la mañana la escribí. Muy buena. Uh-huh. Parece que yo cuando estudiaba en la escuela había una poesía muy larga, que era El ama de Gabriel Iglán, este maestro extremeño que escribía poesía y daba clases, ¿no? Y nos la hacían aprender de memoria. Y tenía 4 o 5 páginas. Yo la escribí en una noche de otoño, una fría noche, en un viaje galopante que hice desde Madrid hasta Toro, en mi tierra, en Zamora. Yo por aquellos tiempos vivía en la calle, estaba mendigando por la calle, vivía una vida muy arrastrada y fui de Madrid hasta mi casa, bueno, a la casa de mi madre, que me acogió aquellos días, y tuve un momento de inspiración, y aparte de estos escritos escribí muchas cosas y las guardo en un recopilatorio que se llama Reflexiones entre Soledades. Y tengo muchos poemas escritos de aquella época, hace 10 años. De un observador de la metrópoli, ¿no? Sí. No obstante, sí, es verdad. ¿Qué te parece el programa de hoy? ¿Así un poco improvisado? Pues bien, ¿te parece bien? Está bien, sí. Bueno, pues ya me despido de vosotros y cuando sea el próximo programa ya le dé algo de Espronceda, de Cernuda. Y otro algo mío también de la que le prometí a Luis Carlos escribir una poesía que escribí sobre La mala bestia, que ya los leeré y sacaréis vuestras conclusiones. Y Cañita, que me han dicho que es La mala bestia, ¿no, Vende? Sí, ríete. Bueno, nos la tienes reservada para el próximo programa. Efectivamente. Sí. Que siempre es un placer escucharte, nos pones el punto de poesía aquí en el programa. Un saludo para todos, visto con tertulios, y adelante. Venga, un abrazo, Méndez, muy fuerte. Abrazo. Un beso. Hasta luego. Adiós, un beso. Salud. Adiós. Mm-hmm. La prochaine chanson est une chanson d'amour. Et les paroles disent: je remercie ton corps de m'avoir attendu. Il a fallu que je me perde pour arriver jusqu'à toi. Je remercie tes bras d'avoir pu m'atteindre. Il a fallu que je m'éloigne pour arriver jusqu'à toi. Je remercie tes mains d'avoir pu me supporter. Il a fallu que je brûle pour arriver jusqu'à toi. Lhasa de Sela. Un homenaje a Lhasa, que murió hace un mes, una cantante fantástica, maravillosa. Además, visto que hemos hablado de las nacionalidades, de tres o cuatro países a la vez, maravillosa. Tu cuerpo voy por haberme esperado. Tu perderme llegaste conmigo. Que por cierto, ¿nos vas a explicar por de dónde viene Solo para locos, no para cualquiera? Hacia mitad del libro de El lobo estepario de Germán Gess. ¿Y ahí qué pone? Solo para locos, no para cualquiera. Alguien era una persona que lo ponía a la entrada de un teatro o algo así. Ah, y vale. Se mete para allá y descubre un mundo de jazz y de cosas. Ah, vale, vale. O sea, que era como el título de algún espacio donde entraba. Nos están diciendo que tenemos una llamada. ¿Una llamada? Una llamada. ¿Quién la recibe esta llamada? Venga. Hola. Hola. Hola, soy Tomás. ¿Está por ahí Luis Carlos? Sí. Soy Tomás Aragay. Hola, Luis, ¿qué tal? No te conozco. No, porque soy de Nilo y de Belén. Ah, ya. He trabajado con ellos haciendo cosas, bueno, con Nilo, cosas de teatro y de danza. Sí. Y nada, me dijo que había este programa y os he escuchado unas veces por internet. Sí. Algunos de los programas que habéis hecho, que están muy bien. Y Nilo me dijo un día para que te saludara por las ondas. ¿Qué tal hoy? ¿Cómo va? Va, un poco cansadillo y un poco de humor. Le he echado un poco humor. Un poco de humor le he echado, sí. A ver, he echado, vale. ¿Tienes humorísticas? Yo no lo estoy oyendo porque no estoy claro. Estoy trabajando en otro sitio. Ya, ya. Tomás. Pues he tenido dos o tres intervenciones y dos han sido de humor. De humor, mejor, ¿no? El humor mola. De buen humor. De humor y, bueno, y de amor, que es lo que decíamos que hacía falta, ¿no? Tomás, un abrazo. ¿Qué? De amor, vale, humor y amor, dicen por aquí. Aquí no sobra amor, humor, sí, y sí, amor. Yo he entendido terror, vale. He entendido terror, pero bueno, terror también. Terror ha sido al principio, hemos hecho ahí un poquito de terror con los micrófonos, no nadie, que eran como monstruos encima de la mesa y tal, pero ya se nos pasó. Se nos pasó. O humor terrorífico, amor terrorífico. Deja de currar de burócrata y vete a Deya, en Mallorca. Exactamente, a Deya. A las cuevas del drag, a bañarme. Bueno, gracias. Hasta luego. Un beso a todos. Tomás, escúchanos el programa cuando estés en casa, que lo colgaremos, ¿vale? Y ya nos cuentas, vale, a ver qué te ha parecido. Okay. Venga, gracias por llamarnos. Un beso. Chao, chao. Bueno, ¿veis cómo nos escuchan por internet, chicos? Desde, además, Tomás es... Oye, ¿no se me está oyendo? Sí. ¿Sí? Sí, ah, pues sí. Soy yo que se me ha ido, vale. Que Tomás es de Barcelona, de un pueblo de Barcelona, de Gerona, perdona, de por ahí. O sea que... Esto siempre nos anima mucho. Esto anima. Nos oyen por ahí. ¿Qué te parece, Luis Carlos? Pues lo habían dicho ya. Dos de Barcelona me lo dijo Nilo, que ¿ah, sí? nos oían. Y que querían contestar conmigo, sí. Ah, sí. ¿Qué tienes buena voz? No sabemos con quién estamos sentados. No, en no. Esa. Cuéntanos. Yo la voz, no sé, para cantar no sirvo, ¿eh? Y para el coro no sirvo, pero la voz para recitar y eso sí, no está mal. Y y para pronunciar la sátira también. La, como ya dices tú, pero la... lo que eso es la eso es el acércate a dedicarme al micrófono, eso es el abrigo, eso que dices, la percha va por dentro. Son intervenciones humorísticas por parte de Luis Carlos. Hoy está de buen humor, Luis Carlos. Está de buen humor, sí. Ah, sí, es, perdonad que se me ha ido el santo al cielo. Eso que dicen, ¿no? que estaba con el tema de que hay días que vendremos y hay días que no. Y entonces quería recordar, pues, a todos los oyentes de Musac Abierto que el próximo martes, 2 de marzo, no estamos nosotros, pero vienen los pequeamigos del Musac, los pequeamigos en antena. Van a hacer un programa, los pequeamigos, ¿sabéis? Que son una agrupación de amigos del museo, de niños entre 6 y 12 años. Bien, pues están ya todo ilusionados, llevan ya muchos meses preparando esto, porque el martes que viene van a elaborar ellos el programa y van a ser ellos los que realicen Musac Abierto. Entonces, bueno, programa altamente recomendado, porque vamos a oír voces ahí de nuestros pequeñines del museo, que siempre está bien un poco de frescura, de Emilio, ¿no? De Emilios. Por aquí. Todavía no les ha llegado, aunque los meten ya a los 3 años a educar, pero todavía no les ha llegado la época de la educación en matemáticas, que a mí no me gustaba nada, yo qué sé. No les ha llegado la secundaria, que es cuando ya te dan la estocada total. Primero es el colegio, pero luego ya... Pa. Bueno, ahí... Ahora mismo me comentaba Cristina y Julia que creo que ya hay 1.500 o 1.400. Sí, sí, sí. No sé si caberán todos en esta mesa, pero... que se apuntan a venir. Hay 1.500 pequeamigos. Ah. Uh-huh. Pero bueno, supongo que ya habrán hecho... Es difícil escoger. Una representación. Es muy difícil dejarlos a los otros con las lágrimas. Y escoger a 4 o 5, ¿no? Es muy difícil. Ya, lo van a pasar, sí, mal. Sí. Seguro que les graban, porque las chicas no... Es difícil que les hagan sacar lágrimas a los niños. Seguro que les graban a todos un poco, alguna armarán para que estén aquí todos representados. Seguro. Y después del 2 de marzo, volvemos nosotros el 9 de marzo, solo para locos, no para cualquiera, nuevo programa de nuestro grupo. Tenemos que pensar un poco la temática que trataremos y demás. Yo creo, bueno, que ahora al principio va a haber programas en que participemos poco. Tengo pensado una entrevista y un cara a cara sobre temas fundamentales o lo que sea. Y procuramos traer buenos profesionales de los periódicos o de la radio. O sea, una entrevista... Y en esa hablaríamos de psiquiatría, que no hemos hablado nunca, y un tete-a-tete, o un mano a mano. ¿Entre quiénes? Bueno, lo vamos viendo, sí, porque tampoco vamos a decir cosas. No hemos hablado con ellos, claro, con ellos. Claro. Es una sorpresa. Es sorpresa. Va a haber sorpresas este año. Sí, la verdad es que, bueno, la temática o las temáticas que vamos a tratar, ya tenemos algunas, bueno, si eso queda ahí como en la parte de atrás como sorpresa, ¿no? Pero bueno, En el Departamento de Educación del MUSAC, bueno, ahí nos vamos reuniendo, ¿verdad?, cada semanalmente, y la verdad es que van saliendo por ahora propuestas de temas que vamos a desarrollar aquí y que veremos, bueno, cómo tratarlos. Y también comentábamos que en ese interés que tenemos porque participéis en este programa, en la página, en un correo electrónico que es el correo es deac@musac.es, el correo electrónico. Eso es. Y la página es deacmusac.es. Ay, que no me lo sé. Ay, chacha. Apúntatelo, mi amor. Apúntalo, chiquilla. Chiquilla. Chiquilla, apúntatelo. deac@musac.es. Sí, pero sí, va a estar bien. Eso de reunirnos semanalmente y prepararlo y decir, bueno, pues cada uno su sección. Que vamos a hablar de educación, pues va a haber pues para todos los gustos. Si tú quieres comentar Rousseau y Emilio, fenomenal. Pero si otro lo quiere a lo mejor enmarcar en una experiencia personal con el colegio, pues también va a estar bien. Entonces yo creo que eso va a dar posibilidad. De ahí salía también la escuela moderna de Ferrer Guardia, que le fusilaron, le arcaron, no sé cuál fue la manera, le ejecutaron por intentar una enseñanza distinta. Sí, pero fíjate tú que la Semana Trágica de Barcelona, que a Ferrer le fusilan porque es la escuela anarquista un poco, pero en cambio la institución libre de enseñanza se convierte en la educación de la generación del 27, del 20, 27. O sea, de todos estos, ¿no? De los burgueses un poco sí, liberales sí. Y avanzados. Entonces, burgueses. De alguna forma, pues la escuela es peligrosa, ¿no? Porque si se cargan a un tío como fue Ferrer y Guardia, sería por algo, porque la escuela moderna suscitaba ciertos peligros. En fin, hablaremos de educación, yo creo que bastante, porque me parece que nos interesa. Yo tengo una sobrina, que tiene 3 añitos justos y ya está en la escuela. ¿Con 3 años te escolarizan ya? Hay dos, ¿no te maestros, hay dos maestras para los 8 o 10 que están? Si no fuera por mis sobrinos... No había algún día problema. Tendríamos que traer aquí a alguna asociación de padres que están abriendo escuelas ellos y ver otras maneras de educación menos conocidas, pero seguramente más mejores. Ah, esta canción es de Victorio, la eligió él. Como no está aquí, pues... Le enviamos un saludo. Y con sí. Esta canción saludo, nos despedimos todos ya, porque ¿o qué? ¿Nos quedan 5 minutos? Bueno. A ver, ¿qué canción es? Súbela. No te acobardes, siempre tendrás una mano que estrechar. Si alguna lágrima entristece tu sonrisa y tus ojos, si te falta paz, cruza el puente sobre aguas turbulentas y la encontrarás. Agenda, poca agenda esta semana, ¿no? Por lo que veo. Estamos poca agenda, sí. Poca agenda. Bueno, tenemos clase el jueves, Nadia, además. Creo que la das tú. Sí, justo. Justo. Creo que la doy yo. Por ahora, a lo mejor llega el jueves. Arte y políticas feministas en los años 70. Que, bueno, es cuando empieza un poco todo el movimiento, ¿no? En los años 60, 70. La ola del feminismo y todo eso. Eso es. Y las feministas radicales con poder. La verdad es que, jolín, cada vez estoy más sorprendida, ¿no? Estudiando historia del arte como estudié, y es increíble que no haya estudiado, ¿no? En bueno, todas estas tendencias, como digo, feministas, o incluso mujeres sí. Artistas, ¿no? Sí, que no si realmente que pienso, pero todos los nombres que se nos han dejado obviadas, ¿verdad? Sí, es cierto. Y se dio ahí un movimiento muy muy interesante. Sí que vale la pena estudiarlo, interesarse por él. Y bueno, la verdad es que a un nivel personal estoy aprendiendo un montón dando estas clases, porque como digo, estoy ampliando esa historia a veces tan patriarcal también, ¿no? Tan machista que estudié, ¿no? En esta Nadia, universidad. Nadia, en la eres de maestra, Salamanca. Eres maestra. ¿Que si soy maestra? Es maestra en lo suyo. podéis recomendar, Nadia, Belén, la fantástica exposición del Musac. Uh-huh. A mí me ha parecido muy buena. Sí, cuéntanos, sí. Que me interesa saber tu opinión sobre la expo. Bueno, considero que los tres artistas han hecho una dinámica muy, muy positiva. Nosotros hace unos días hemos girado una visita con Nadia. Uh-huh. y yo me he sorprendido muy agradablemente de lo que he visto. Uh-huh. Es que ha habido gente que no te creas que todo el mundo se ha sorprendido tan agradablemente. Uh-huh. Porque es una exposición, como sabéis, o si no lo sabéis, pues ya lo avanzamos, que es un poco como en proceso de trabajo. Uh-huh. Es una exposición en la que durante 40 días los tres artistas están con 15 voluntarios todavía elaborando, por así decir, acabar esa exposición. Pero ya está como planteada, tú ahora vas al museo y puedes ver un espacio donde cada artista ha intervenido y tiene obra, pero sin acabar, ¿no? Entonces se supone que vuelve a inaugurar dentro de, creo que es a finales de... El 10 de abril. Sí. Vuelve a inaugurar ya con los resultados de este taller Proforma. Uh-huh. Que se está dando ahora. Entonces hay mucha gente que tampoco entiende muy bien por qué se expone algo que no está acabado, cuando lo interesante evidentemente para ellos es precisamente exponer un proceso de trabajo sin concluir, pero que bueno, tendrá su fin, ¿no? Claro. En fin, que son conceptos que hay personas pues que no les atrae, no les interesa. Les bueno, todo lo innovador, ¿no? Y esto sí que es una propuesta muy innovadora, ¿no? Yo creo que a un nivel nacional, creo que un museo nunca se había convertido en una especie de, no sé, entre centro vivo, de producción, organismo vivo, como dices, ¿no? Entonces, al menos en las visitas guiadas, sí que la reacción de la gente es, pues eso, de sorpresa, se nota, ¿no? Como que nos estamos moviendo en un terreno un poco así extraño. Es una vanguardia realmente impresionante. Sí, pero sin embargo sí que hay como una... No sé, hay una llamada casi como a ese ambiente de trabajo, ¿no? Sí que hay, no sé, cierta atracción también por parte de otra mucha gente. La obra acabada es fantástica. Sí. Vamos, desde mi punto de vista es genial. Bueno, merece la pena girar una visita al Musac. Sí, sobre todo yo creo que la más divertida, o al menos la gente se lo pasa pipa, ¿no? Ahí en la escultura de Sergio Prego. Es toda una experiencia. Sí. Ah, sí. ¿Y cuando nos entramos en el tubo aquel? Es esa. En la del tubo. Nos sacamos una foto, que no va a ver la gente allí. Esa es la de Sergio. Sí. Pues nada, os invitamos a ir y además a ir en las dos ocasiones, ahora que estamos en el proceso, hasta el 10 de abril. Uh-huh. Y luego a partir del 10 de abril para que veáis un poco pues los resultados de este taller Proforma. Uh-huh. Una buena oportunidad, si tenéis amigos, niños o conocidos pequeños, es este sábado a las 6 de la tarde, que vamos a mostrar también de alguna forma un proceso de trabajo que está teniendo lugar esta semana en el Musac con la bailarina Marisa Amor. Y que el día, como os digo, el sábado a las 6 de la tarde va a estar abierto en una muestra pública para toda la gente, pero especialmente pues para los pequeñines, invitados a pasaros por el Musac. Nos despedimos. Adiós, amigos. Adiós. Hasta luego. ¿Con qué nos vamos? Ah, bueno, esto es una canción que la cogí yo. Mirad qué bonita, a ver. Aunque mi vida esté de sombra llena. Vale, esto es un vals peruano, que luego coge Lasa, que me encanta el Lasa. Sí. Entonces lo había cogido para que vierais también cómo Lasa reinterpretó tantísimo boleros y vals y música popular latinoamericana. Belén, es que mira quién baila. Para que aprendas a bailar. Pues las reinterpreta. Entonces a lo mejor después de esta nos puedes terminar con la de Lasa y ya la despedimos también a Lasa. Toda su presión es un olvido. Uh-huh. Un abrazo a todas, a todos y hasta el próximo martes. Yo seguiré luchando con mi suerte sin escuchar las espantadas voces de los envenenados por la muerte. No necesito amar.